conoce lo sabe, lo ayudan a cantarlo a Rocío. No te sueltes ni un segundo de mi mano. Recién naces y conquistas ya mi vida. Abrigarte en mi pecho, hija mía, es comienzo de una historia infinita. Yo lo sé y lo siento, ella es alma mía, como ya todos lo saben. Agradecerles a todos. Y nos vamos con un temita muy especial, con uno de los primeros temas. A ver, se titula ¿Quién ajuna? Y dice así. Y nos despedimos de esta manera, entonces, en su casa. Revoleamos todo por la ventana. Hacemos el comedor que sea un boliche. Apagamos las luces y así, a bailar, ¿quién la juna? Gracias de corazón a cada uno de ustedes, a todos, a la familia de los músicos, a cada uno. Cumbia, cumbia, dice. Viví con vos momentos de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Podés estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. ¿Quién la juna? Sufriste por ella, no sabes cómo llorabas y a escondidas me buscabas. Y bailando, bailando nos despedimos. Gracias a todos, a mi familia, a mi viejo, mi vieja. Para Edu también, para toda la familia de Edu. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y que este 2021 venga con todo y lo mejor para todas las familias presentes del otro lado. Gracias. Hasta la próxima. Y agradecerles a todo de corazón, a todas las familias presentes esta noche tan especial. Gracias por confiar en nosotros. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias.